Bueno, lo conversamos la semana pasada, en un principio de la semana pasada iba a ser ratificada, iba a asumir. Dicen por ahí que todo tarda, pero llega. Oiga, bueno, lo dijimos el día de ayer, la masa política en nuestro país estuvo bastante movida, y dentro de esos movimientos, se lo vamos a consultar también ahí a la senadora, porque vamos a conversar distintos temas durante esta mañana. Tengo en la línea telefónica ya la senadora Paulina Núñez Urrutia para conversar a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, senadora? ¿Ya dio leche ya? Hace rato, Mauri, como a las 6 de la mañana. Ya. Ya estoy como a media mañana ya. Y don Cristian, ya me imagino que ya experto ahí en el tema de los flatitos y todo lo demás. Oye, debo decir que sí, que lo de la corresponsabilidad no es un discurso. Ya. Nos dividimos ahí mitad y mitad, que cuando toca ir a la región por el día se queda, cada dos días también, a Valparaíso a veces la lleva, a veces no, así que como tiene que ser nomás, Mauri, yo creo que ya a esta altura son temas que no son de ayuda, ¿no? Sí. Que es la pega que le corresponde a cada uno. Así que a todas las mamás que me están escuchando, es así, porque si no, somos nosotras las responsables de que la cosa sea distinta. Bueno, ahí viene el tema de la corresponsabilidad por lo demás, pues, senadora. Sí, pues, no, y hoy día, tú sabes, Mauri, que uno ya no habla cuando discutimos los proyectos de ley, cuando se instalan políticas públicas, de corresponsabilidad parental, se habla de corresponsabilidad social. Porque no es lo mismo, a modo de ejemplo, en el trabajo, en la pega, oye, tengo un problema, y que diga, ah, pero ¿cómo? O cuando uno queda embarazado por segunda vez, ah, de nuevo, tantas frases, claro. Siento que son tan poco empáticas, y que creo que a veces, muchas veces, el ponerse en el lugar del otro, y sobre todo de la otra, ayuda bastante para poder llevar una mejor convivencia, y por eso se habla hoy día, ese es el término, y creo que es el correcto, de corresponsabilidad social. O cosas tan pequeñas, ¿cierto? Uh-huh. Como dar el asiento si uno ve a una mamá con una huida ahí en brazo, o los mismos niños preocuparnos de ellos cuando los vemos ahí que tienen alguna situación compleja. Bueno, algo a veces tan obvio, pero que de repente uno observa en la sociedad y la cosa no se da todavía. Bueno, donde no ha cambiado mucho el panorama, senadora, hoy en día los espacios para el amamantamiento saludable. Bueno, efectivamente, todavía hay muchos lugares, y esto en todo caso hay una ley, que lo típico, hay que tratar de lograr que las leyes se cumplan. Claro. Por eso muchas veces cuando son o vienen asociadas con un deber, con una obligatoriedad, tiene que tener evidentemente asociada una multa, una sanción, pero esos lugares tienen que tener, por ejemplo, un mudador. Todavía hay restaurantes, café, que no hay ningún baño, excepto con un mudador, por ejemplo, o como tú bien decías, algunos lugares para poder amamantar, y que una mujer no esté sentada en un baño público dándole leche a su hijo. ¿Usted lo ha vivido, senadora? Sí, por supuesto. Hay muchos baños que no tienen mudadores, lugares públicos, estamos hablando, por supuesto. Y evidentemente también ciertos lugares donde poder amamantar. O sea, yo creo que eso es algo a esta altura de humano, de dignidad, de respeto. Y que a veces, insisto, son muchos los discursos de pero o del apoyo, ¿cierto?, a las mujeres, pero bueno, pero llegar la hora, la verdad es que a veces incluso lo que está en la ley no se cumple. Por eso yo creo que es tan importante que cada uno haga conciencia, ¿no? O sea, que quien le toque administrar algún restaurante, un café o algo público, bueno, y si nos está escuchando, revise aquello, o directamente, ¿cierto?, insisto, cuando ya son lugares más amplios, grandes, el lugar para estar también tiene que ser un mínimo, un deber. Espacio y ambientes saludables por lo demás. Senadora, quiero arrancar esta mañana conversando un tema preocupante que se vivió el día de ayer. Bueno, una preocupante situación que afecta al mundo universitario en nuestra ciudad. La Universidad Católica del Norte, la UCN, sede de Antofagasta, decidió suspender sus clases el día de ayer lunes, tras recibir una amenaza de un posible tiroteo en su campus central. Según informó la institución, la noche del domingo 6 de abril se detectó esta amenaza en algunos correos electrónicos institucionales. Ante ello, la universidad activó de inmediato sus protocolos de seguridad, dando aviso a carabineros y al Ministerio Público. Esto hasta ahora está bien confuso, ya que supuestamente la persona que envió los correos tiene una condición TEA, y según trascendidos, esta acción es provocada por la desesperación del joven al no recibir respuesta o ayudas por parte de la universidad. Senadora, se lo pregunto, ¿nuestro sistema educativo está preparado para trabajar con personas del trastorno espectro autista? No, yo creo que no, Mauri, yo creo que falta mucha capacitación, una inclusión de verdad, no una inclusión para cumplir con una meta, con un porcentaje, ¿cierto?, con un número, pero también permíteme decir que frente a la grave situación que involucra una amenaza de tiroteo en una de las universidades de nuestra comuna, de nuestra región, en la Universidad Católica del Norte, lo primero que quiero hacer, Mauri, es manifestar mi total preocupación y el compromiso, por supuesto, para que este hecho sea investigado con la seriedad que merece, porque creo que aquí, más allá de los antecedentes que hoy día recién tengamos sobre la mesa, obviamente que requiere una investigación y por supuesto que esta investigación tiene que ser seria y que logre arribar, ¿cierto?, a todos los aspectos, como por ejemplo, si termina siendo, si hubiese terminado siendo una amenaza que se hubiese concretado, ante tu pregunta, si está el sistema educativo preparado, ¿cierto?, para enfrentar una situación así. Porque ya se ha derivado además los antecedentes de la Policía de Investigaciones y lógicamente lo que se espera es que esto se aclare además a la brevedad, ¿no? Porque muchas veces el transcurso del plazo también genera incertidumbre, instala realidad. Y creo sinceramente que esa situación que ya está en manos, insisto, de la Policía de Investigaciones tiene que ser investigada. Además, obviamente que me inquieta, Mauri, especialmente que se haya mencionado el presunto autor sería un menor con condición del trastorno del espectro autista, de TEA. Porque es fundamental, además, que esta situación se aborde con responsabilidad, evitando estigmatizaciones, que solo van a producir más discriminaciones, más desconocimiento y más falta de inclusión. Y es urgente, entonces, que la universidad revise, refuerce sus protocolos de prevención, porque ninguna universidad o ninguno de estos establecimientos públicos masivos, ¿verdad?, donde lamentablemente hemos visto que, sobre todo en otros países, son foco precisamente de estos tiroteos, está ajena a esto. Yo creo que lamentablemente uno tiene que prevenir, no podemos estar creyendo que eso no va a ocurrir o lo que sea, lo que puede eventualmente ser peor, lamentar. Por eso creo que es urgente, insisto, que la universidad, a propósito de lo ocurrido, revise y refuerce sus protocolos de prevención y actuación frente a este tipo de amenazas. Y no solo desde una mirada de seguridad, sino que también desde el enfoque más humano, más inclusivo, más de contención, porque efectivamente a veces puede venir, cierto, esto de crimen organizado, delincuentes, etcétera, como también eventualmente puede venir de personas con algún trastorno, pero también hay que saber cómo enfrentar aquello. Así que yo, por último, en este tema, Mauri, hago un llamado, primero a la calma, segundo, a confiar en el trabajo de las instituciones. Yo creo que eso es clave también, porque lo contrario, cada uno empieza a opinar y a tomar sus propias decisiones y, por qué no decirlo, hacer como, entre comillas, justicia por su propia mano, y eso no puede ocurrir. Y, lógicamente, que si hay un joven que hoy está siendo vulnerado o enfrentando una situación crítica, debemos también garantizar que reciba la atención adecuada con apoyo especializado, oportuno. Y allí la tarea, el llamado desde el Estado es, por ejemplo, a capacitar y a entregarle las herramientas necesarias a quienes toman decisiones dentro de las aulas, de los establecimientos, y por supuesto que en situaciones tan complejas como esto, saber enfrentarlo también. Eso, hay personas que claro, que a lo mejor pueden tener una personalidad, ¿cierto?, su carácter, más acorde como para enfrentar situaciones tan complejas como esta, pero hay otras que no, que van a requerir de capacitación, formación, apoyo, todas, por supuesto, pero lo que quiero decir es que en esto se requiere no estar improvisando, ¿cierto?, ni creer que basta con los mismos protocolos de siempre, ¿no? Y creo que efectivamente aquí se requiere. Y, por supuesto, también porque estuve viendo y revisando lo que desde ya están alertando o la manifestación que se está haciendo por parte de los alumnos. Yo en eso total solidaridad con ellos. Yo creo que efectivamente ellos son los llamados, me refiero a la federación, a los centros de alumnos, ¿cierto?, los llamados a exigir que frente a esto, lo que decía recién, existan protocolos, la universidad revise actuar, aprovechemos entre comillas, ¿verdad?, la instancia para decir, bueno, si esto es real, ¿cómo se podría haber enfrentado? Correcto. ¿Qué protocolo en definitiva se hubiesen activado? Creo que es vital que, a propósito de todo lo ocurrido, se les escuche, se les considere, se les haga partícipe a los alumnos organizados y, por supuesto, también que la propia universidad, insisto, revise en qué situación se encuentra para poder enfrentar situaciones como esta. Ahora, senadora, después de esto, urgentemente a poder actualizar los protocolos de seguridad de las distintas universidades aquí en nuestro país. ¿Serán suficientes? ¿No serán suficientes? ¿Se requiere una actualización más rigurosa y con respaldo estatal? Sí, no, yo creo que de todas maneras. Creo que, cuando uno ¿cómo decirlo, Mauri? Cuando uno sabe, porque ya eso es real, ¿verdad?, que tenemos la presencia del crimen organizado y que incluso con armas blancas o también con pistolas, con revólver, se llevó, por ejemplo, a los consultorios, ¿te acuerdas?, a la atención de salud, sobre todo a la atención primaria. Es evidente que toda institución que albergue una cantidad importante de personas, el otro hace un tiempo ocurrió también en el aeropuerto, que una persona, lógicamente que fuera de sí, ¿verdad?, pero también cometiendo delitos, porque se termina sacando un revólver y amenazando a gente. Ahora, senadora, lo ocurrido el fin de semana, aquí en calle Bolívar, una persona paseándose con un arma a plena luz del día, fin de semana, a vista y paciencia de toda la gente que circulaba por dicho lugar. Entonces, como que muchas veces no nos cabe en la cabeza que, no sé, pues antiguamente uno andaba con una botella de cerveza o te pillaban tomando en la calle y era multa pegada, control y detenido. Y hoy en día vemos que las cosas las hemos ido normalizando y pasa Pedro, Juan y Diego haciéndolas de Kiko y Caco y nadie dice y nadie hace nada. Sí, no, por eso mismo yo creo que primero en los lugares que son masivos, tipo, insisto, establecimientos de salud, universidades o establecimientos educacionales, los aeropuertos, los terminales de buses, o sea, en ello, Mauri, tiene que haber protocolo establecido por los mismos establecimientos, sin perjuicio de la labor que le cae evidentemente a las policías, si es que hay alguna amenaza de esta envergadura, ¿verdad?, o directamente producida estas amenazas, que se investigue, porque no estamos ni para bromas, ni para pitanzas, ni para tonteras, ¿no? Porque evidentemente también allí hay recursos luego que se destinan, y convengamos que en eso siempre se va, los recursos son escasos y por lo tanto se tienen que ocupar de buena manera. Bueno, dicho eso, coincido contigo que también que ya en la calle, ¿cierto?, no en lugares cerrados, ya en la calle, hoy día la presencia de armas, tanto de armas blancas como de revólveres, etcétera, es una realidad, y para enfrentar aquello también es importante la labor, y en eso yo cada vez que puedo lo voy destacando, porque creo sinceramente que se ha notado, ¿cierto?, una diferencia, pero la labor de investigación primero que se realiza desde el Ministerio Público o las propias policías, por supuesto, y cuando se desbaratan y se decomisan también armas que están literalmente en cada una de nuestras comunas y cada vez ganando más espacio, ¿ya? Y por supuesto estamos hablando de armas ilegales, ¿no? Estamos hablando de que al final del día es el crimen organizado y el tráfico de armas, donde muchas veces a veces uno se enfoca en el desierto, desde el punto de vista de la frontera vulnerable, y no nos perdamos de vista todo lo que ocurre en los puertos. Hace muy poco se logró decomisar y detectar en realidad, por ejemplo, un cargamento que iba saliendo del puerto de Antofagasta, de droga, donde la habían logrado esconder entre medio de los cátodos de cobre, por los impactos que quedan, que se, bueno. Entonces creo que, claro, por un lado, la inteligencia, y ahí tenemos una ley que va a robustecer ese sistema, que entrega mayores recursos, que crea, por ejemplo, la Fiscalía Supraterritorial, que específicamente se dedica a este tipo de delitos para que, insisto, podamos prevenir, inyecten más recursos en investigación, se fortalezca, ¿verdad?, la labor que hacen las instituciones, y podamos evitar que esto ocurra. Pero ocurriendo también, creo que el hecho de los protocolos y las sanciones tiene que ser ejemplificador. Si me permites, Mauri, yo hoy día creo que si hay una cuestión que se requiere fortalecer, lo voy a decir de esa manera para no ahondar más, es la justicia, es la decisión que los jueces están tomando. Las leyes en los últimos años se han ido endureciendo, las penas han ido aumentando. Obviamente, para las personas que a lo mejor están escuchando y no saben, las penas tienen siempre un rango donde los jueces se tienen que ir moviendo. Y para poder determinar qué pena le corresponde a un determinado delincuente, el juez puede determinar desde el piso, desde el mínimo, hasta el máximo. Es cierto. Pero también es cierto que cada vez que se cometen, sobre todo estos delitos de alta connotación social, hay agravantes, así se llaman, en nuestro sistema, en nuestras leyes, que también el juez tiene la obligación de observar para aplicarlas y de esa manera poder tener, cierto, una sanción ejemplificadora. Yo creo que si hay una cuestión que tenemos al debe en nuestro país es la decisión que los jueces están tomando, la aplicación de la ley de buena manera, voy a decirlo, para no, insisto, ahondar en el tema o con más detalle, y también, evidentemente, la situación que está ocurriendo en las cárceles. Yo creo que allí hay una cuestión muy compleja, donde hay algunos que prefieren estar dentro de la cárcel y desde ahí manejar la operación, el crimen organizado, y por supuesto que en nada ayuda, ¿verdad?, los hacinamientos que ocurren o el tiempo, voy a decir, claro, de opción que evidentemente también existe en todos lados, ¿no? Y en caso de gendarmería no están ajenos. Entonces, creo que para poder enfrentar estos temas, Mauri, tenemos que dar una respuesta integral. No basta con una sola cosa, no basta con una modificación legal o con mayores recursos aquí o con mayor dotación de policías acá, ¿no? Yo creo que aquí se requiere de una cuestión más integral que sin duda se ha ido tratando de avanzar en aquello, pero aún falta. Bueno, esperamos seguir avanzando también en estas y otras materias, por lo demás, senadora. Música a esta hora de la mañana, por favor. Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Bueno, senadora, sabemos que asumió oficialmente la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado después de una polémica con el senador Araya. Sabemos que esta instancia es de las más relevantes del Congreso, clave para el desarrollo institucional de nuestro país. Le consulto, senadora, ¿cuáles van a ser los primeros énfasis que va a impulsar desde la presidencia de la Comisión de Constitución y cómo planea también equilibrar el interés nacional con las necesidades específicas de cada una de las regiones? Bueno, hoy, primero, Mauri, es verdad, ¿cierto? El plazo que no se cumpla, ni deuda que no se trae, y acuerdos que tambalean, pero que uno los trata de cumplir, porque la palabra empeñada, al menos para mí, es lo más importante, ¿no? Y creo que en eso, cuando uno no cumple su palabra, de ahí para abajo, lo poco que puede haber ido construyendo en confianza se quiebra también. Y por eso yo valoro que ayer todos los senadores de la Comisión de Constitución hayan respaldado mi nombramiento. Y por qué fue tan bullado también lo que decís. ¿Por qué es la comisión más importante del Congreso? Porque es la comisión que revisa, discute y despacha proyectos como los que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del sistema político. Hoy día que duda cabe que la presencia de más de 20 partidos políticos es perjudicial para la democracia, nos termina incluso llevando a una definición de la presidencia de la Cámara por una tómbola, por sorteo, y creo que entonces cuando no operan las grandes mayorías, esa situación vuelve compleja y ya se tambalea, insisto, al propio sistema democrático. Y eso es muy perjudicial cuando uno está en un sistema o en una república, en un orden político liberal, en un gobierno, en una gobernabilidad, mejor dicho, donde esas decisiones tienen que estar siendo siempre tomadas, ojalá, ¿cierto?, por quienes logren representar la mayor cantidad de ciudadanos. Y por eso hoy he presentado el proyecto de sistema político que busca precisamente darle voz al país y que, por ejemplo, a quien le toque gobernar pueda tener la capacidad o al menos intentar tener mayoría y de esa manera, insisto, poder sacar adelante un programa de gobierno que, por supuesto, es el que va a contar con el apoyo de la ciudadanía al momento de que se vote, ¿cierto?, por un candidato o una candidata a presidencia. Creo que el hecho también de que en el caso de los parlamentarios llamados díscolos, no sé, o que terminan, ¿cierto?, cambiándose partido una vez electo, también hay una señal importante en esta modificación al sistema político, porque, claro, uno vota por una persona que sabe de qué lado de la mesa está, ¿no? Que después, por ejemplo, no vota más o menos en línea con su conglomerado, de una u otra manera también le está dando la espalda a quienes lo eligieron o la eligieron. Y creo que en eso se requiere un mayor orden y normas más claras. Pero lo más importante, insisto, es que cuando tú elijas a alguien, ese alguien, lo voy a decir de esta manera, represente a alguien, ¿no? O sea, no representa el 1%, no representa el 2%, sino que ojalá que un partido político constituido para sobrevivir, para salir adelante, al menos, y lo vamos a establecer así por ley, logre juntar o el 8% de la elección a nivel nacional o realmente tenga 5 parlamentarios que representen a ese partido en el Congreso. Lo contrario, insisto, nos llenamos de pymes familiares o también de caudillos políticos que terminan inclinando la balanza de grandes reformas con su voto cuando estos son necesarios para aprobar algo, ¿no? A veces estamos con los votos contados con los dedos de una mano cuando terminamos aprobando una determinada reforma, pero lo que no puede pasar es que esa reforma sea aprobada o termine inclinando la balanza a aquel que tiene el 1% o aquel que pertenece a un partido que no tiene más de 2 o 3 parlamentarios o lo que es peor aún, ¿verdad? Aquel que fue elegido por un lado, digamos, de la mesa y termina cambiándose de posición, con ello dándole la espalda a la ciudadanía. Así que hoy vamos a, ojalá, despachar la reforma al sistema político y, por supuesto, para mañana mi compromiso es poder despachar y ahí ya terminaríamos, ya quedaría listo para que la Cámara lo revisara, el proyecto de la superterritorialidad que tanto hemos hablado también en estas conversaciones. Bueno, lo importante, senadora, es que en su compromiso que usted en su momento también adquirió, y lo conversamos aquí en la radio la semana pasada, era la importancia de poder tener una mirada descentralizadora en materia de la legislación, y esperando que ese sea también su horizonte hoy en día. Sí, efectivamente, yo creo que todos estos proyectos, por supuesto que tienen que ser discutidos con la mirada nuestra, me refiero con la mirada desde la región de Antofagasta. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Supraterritorial, si bien era partió, ese fue el origen del proyecto, con el ánimo de tener una fiscalía dentro del Ministerio Público dedicada exclusivamente desde el punto de vista territorial a conocer delitos o el crimen organizado que se estaba produciendo en más de una región. El punto es que, en el caso de nuestra región, no solamente ese nuevo organismo, esa nueva institucionalidad, a mi juicio, de revisar desde el punto de vista de la territorialidad lo que va ocurriendo cuando los hechos se van produciendo y tienen efecto en más de una región, sino que también desde el punto de vista de la competencia, me explico, lo que hablábamos recién del tema portuario. La Fiscalía Supraterritorial también debería constituirse cuando tenemos los puertos conectados para el crimen organizado. Y escapa el tema territorial, y eso es lo que está pasando, insisto, en nuestra región, y por eso la mirada de cada uno de los proyectos que me va a tocar priorizar a propósito de la presidencia de la Comisión de Constitución van a tener una mirada regional, y creo que eso es vital, que se entienda así, que se ejecute así, y que por supuesto quede además esa mirada establecida y ejecutada en la ley. Bueno, esperamos que eso siga avanzando y que la mirada descentralizadora también sea lo importante hoy en día también, con la mirada de un norte que hoy en día entrega mucho también y recibe muy poco por lo demás. Senadora, hoy en día presidenta de la Comisión de Constitución, y todo lo que viene de aquí en adelante por lo demás, pues, senadora. Y agradecerle este contacto telefónico, como siempre, de analizar semana tras semana lo que va ocurriendo, lo que va pasando a nivel comunal, regional y también nacional. No, muchísimas gracias a ti, Mauri, por el contacto. Creo que es vital, insisto, el poder presidir esta comisión para priorizar esos proyectos, pero también es cierto que todas las situaciones muy complejas que están ocurriendo en la región, no solamente el punto de vista de las amenazas, sino que esto ocurre y que hemos visto sobre todo a través de las redes sociales, los videos que se dio, puedan tener el respaldo de la ley para que el Ministerio Público tenga fortalecida su labor y sus atribuciones, cuenten con mayor recurso a las policías y se enfrente esto de una manera más integral. Mi último mensaje, sobre todo a los vecinos que están escuchando, que en esto hay la máxima preocupación de todos los sectores. Yo sé que muchas veces la sensación que puede quedar, sobre todo a través de los medios de comunicación, es que o no se prioriza, o nadie hace nada, o nos peleamos en distintas cosas, los candidatos presidenciales andan con otros temas. No, pero sinceramente, sobre todo en el Congreso, hoy evidentemente la máxima preocupación está puesta en cómo tener normas más duras, más fuertes, más claras, por qué no decirlo, y fortalecer a nuestras instituciones. Así que con esa misma línea vamos a seguir, ya sea en la presidencia de la Comisión de Constitución o, por supuesto, apoyando la labor que nos corresponde en las distintas comisiones. Senadora, muchas gracias por el contacto telefónico. Que tenga una excelente mañana, un buen día. Muchas gracias, Mauri. También a ti y un saludo a todos los vecinos. Gracias, muy buenos días. Chao, chao.